Nosotros vamos a contar, me acaban de confirmar, que vamos a contar con los primeros 1.500 tratamientos, nos entregan los primeros 1.500 tratamientos, estimo como último día, no depende de mí, eso, pero el día jueves de la semana que viene. Y somos nosotros quienes vamos a distribuir el fármaco y lo vamos a, vamos a elaborar una estrategia en estos días, porque el secreto de este producto es tomarlo lo más rápidamente posible. Y nosotros en ese sentido pienso que tenemos una ventaja comparativa, y es que nosotros tenemos diagnóstico muy rápido. La directora de epidemiología podrá confirmar lo que yo estoy diciendo. Nosotros, ya sea por antígeno o por PCR, tenemos el diagnóstico en el día, no tenemos días de atraso. Entonces, el secreto del éxito, del supuesto éxito que esperamos confirmar, porque nosotros lo vamos a utilizar como un uso compasivo extendido, observacional, pero con farmacovigilancia.